luz dentro de mí. Llega la hora de descubrir que tu temor junto al valor han dado a la vida la ocasión para darte hoy la mano. Vamos a bailar sobre las estrellas de este mismo mar. Vamos todos juntos. Como la tarot, regando la oportunidad.